Remendándose con todas mis fallas, recordándome que no.

siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir.

borrarte de mi vida, pero este terco corazón no te olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor cada día, cada día, porque este terco corazón se ha empeñado, se ha empeñado vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor cada día, cada día, porque este terco corazón se ha empeñado, se ha empeñado, vive tan solo para ti, aunque tú no me hagas caso. Just a good loving rambling man. Say, buddy, can you spare me a dime? Hear me crying, it's a green, green, it's green, they say, on the far side of the hill. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still. Yeah, I don't care when the sun goes down where I lay my weary head. Green, green valley or rocky road, make my bed easy now. Green, green, it's green, they say, on the far side of the hill. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still. Everybody, I want to hear it now. Green, green, it's green, they say, on the far side. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes, parece que al sonar también te dice: vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. A donde vayas tú, yo iré contigo. En sueño siempre estaré. Mi voz escucharás, dulce amor mío, pensando como yo estaré. despertar feliz te espera. Si en tu corazón yo voy a donde quiera. Vaya con Dios mi vida. ¿Hasta qué o hasta dónde, mamacita? ¿O hasta que me mate? Ay, compa Karim León y Grupo Firme, ahí nomás, a las cocas. Solo es una, por eso yo quiero vivirla lo intenso. Cuando estoy en vaca flaca yo nunca me agüito, yo prendo un incienso. Fiel creyente de Dios, aunque casi no le hablo, casi no le rezo. Mi madre la que hace eso, por eso no faltan los pesos. Nunca dejo las cosas a medias, yo las termino si las empiezo. Tengo pocos amigos, a todos los cuento con los dedos. Y ya bájale a la envidia pa' que vean cómo le suben los ingresos. Y disfrute del proceso, vívalo pa' que no se lo cuente. Sin creer es el mero mero, que aquí todos son iguales, aquí todos son de cuero. Que me vieron bien vestido y manejando un carro nuevo, fue porque yo le metí huevos, no se crea que esto es suerte. Años en esto es que llevo, no me ven pasar el tiempo porque siempre me renuevo. Empecé bien endeudado y ahora ni un cabrón le debo, porque me miré en el espejo y me dije cabrón yo puedo. Y me dije cabrón yo puedo. Y puro pa' adelante viejones, que la vida no solo es suerte. Bueno, se tarda, la conciencia tranquila es un arma. Pisa fuerte, pisa con calma, no le vendas al diablo tu alma. Si el del lado se cae, lo levanto, lo que sea que venga lo aguanto. No me importa de aquí hasta cuándo, de mi gente yo tengo el respaldo. Duelen las mentiras, también duele la verdad. Tú decides el camino que quieres cruzar. Llévalo pa' que no se lo cuente. CDT, la tremenda 1030 AM, con planta transmisora ubicada en el kilómetro 43, carretera libre Tijuana-Ensenada, en Puerto Nuevo, Baja California, Baja México. California, México. De corazón a corazón, con la mayor sinceridad, oye mi confesión de amor, que solo tú sabrás, para adorarte solo yo, para quererme solo tú. Qué locura querer así, tú en mí, yo en ti, muriendo de amor, con mi dolor hecho verdad, con tu verdad hecha dolor. Hoy que habré de partir sin que pueda llorar, en donde quiero y de pensar en ti, con la esperanza de tornar. De corazón a corazón te digo que

Don't wait, don't hesitate. Embrace in the spring, young love. The first love you know, that warm, tender glow. Yo las quiero, no me mujeriego. Yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero. Yo las amo, yo las quiero, no me importa que me digan mujeriego. Yo las amo. Que no pasa nada, quien no ha sufrido una decepción. Claro que saldré adelante, no voy a amargarme no más por tu amor. Ya basta de humillaciones que solo lastiman a mi corazón. Son millones de habitantes, ¿por qué de aguantarte error tras error? Temerle a la vida si tú no estás. No pasa nada. La venda de mis ojos he tenido. La aviento desde hoy bien decidido. No pasa nada. Sé que de todo esto algo bueno llegará. Que solo lastiman a mi corazón. Son millones de habitantes, ¿por qué de aguantarte error tras error? No pasa nada, ni que fueras el aire que respiro, ni que fueras el agua que me tomo. No pasa nada, no hay por qué temer. Siempre

piensa en mí. Así estarás más tranquilo. Si el corazón te fallara, con gusto yo me lo quito. Fuera un honor seguir viviendo en ti, en mi lugar favorito. Más tranquilo. Si el corazón te fallara, con gusto yo me lo quito. Fuera un honor seguir viviendo en ti, en mi lugar favorito. Cuando nos

Llegué borracho de amor como todas las noches. Vamos a avanzar, compadre. Complacemos de los temas románticos. Y esto suena románticamente al estilo de sus amigos Alta Consigna. Y esto dice... Vamos a seguir cantando para todos ustedes. Muchísimas gracias a toda la familia, todos los amigos aquí presentes, compadre, en esta posada de H Records VIP. Seguimos. Es que no está. y a pesar de que